rueda la pelota en Qatar. Y en Farco, estamos manijas por el Mundial. Manijas por el Mundial. Mientras despega el último vuelo de nuestra aerolínea de bandera rumbo a Doha, hay un alivio para conseguir entradas. Ante la eliminación de Marruecos en las instancias de semifinales, se liberó un cupo y la única selección con más número de entradas compradas queda en carrera para la final. El equipo albiceleste va rumbo al entrenamiento a puertas abiertas y Di María no se quiere perder la cita máxima con la final del mundo. En Francia hay alerta máxima, porque 3 jugadores presentaron síntomas compatibles con la gripe del camello, el virus que alerta a Medio Oriente y mantiene en vilo. Upamecano, Rabiot y Coman son baja y esto hace pensar a Deschamps en recuperar a Karim Benzema, el futbolista ganador del Balón de Oro, que por diversas lesiones no tuvo minutos en el campo de juego en estas instancias del Mundial. Por otro lado, en las demás selecciones, el Mundial fue una picadora de carne y se confirmaron las renuncias de Luis Enrique en España y Tite en Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol le hizo una oferta a Carlo Ancelotti, ex entrenador de la Juventus. Manija por el Mundial.